ojitos, que el viento te arrullará. Antón tiruriruriru, Antón tirurirura, Antón tiruriruriru, Antón tirurirura. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito.